La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La pasada semana, la Asociación Española de Componentes para el Calzado, AEC, organizó la presentación de las tendencias que marcarán la moda del próximo invierno, no de este año, sino el de 2024. El acto tuvo lugar en el Centro de Congresos y se ha convertido ya en una cita consolidada para los diseñadores y fabricantes de componentes que buscan inspiración con suficiente tiempo de antelación de cara a vender los muestrarios de las próximas temporadas en las ferias internacionales. Pues bien, para hablar de esas tendencias y del sector, contamos con el director de la patronal de los componentes, Álvaro Sánchez. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo fue el acto de presentación? Bueno, el acto de presentación, la verdad que fue pues muy, muy interesante, dado que era el segundo que celebrábamos tras la pandemia. Este es un evento que tenemos ya instaurado en la asociación desde hace muchísimos años. Y la realidad es que, bueno, el tiempo que hemos que ha transcurrido en el que no hemos podido celebrarlo, pues ha sido para nosotros pues una lástima importante. Y en esta ocasión, el poder volver otra vez al Centro del Congreso, o sea, reunir a todos los empresarios y tener la oportunidad de compartir con ellos la presentación de tendencias para la nueva temporada otoño-invierno 24-25, pues es una maravilla. Bien, pues ¿qué novedades? ¿Por dónde tienen que ir? ¿Qué pieles, qué materiales, qué complementos son los que marcarán tendencia? Bueno, esta próxima temporada de otoño-invierno 2024-2025 va a haber un cambio bastante importante. Estamos en un momento de incertidumbre a nivel general y sobre todo lo que va a imperar va a ser el optimismo, un mensaje de optimismo a todos los consumidores, con el objeto de que tengan en mente que no todo termina con esta crisis, sino que hay un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que va a resurgir, que la verdad que todos tenemos mucho interés en que las vidas vuelvan a una cierta normalidad, pero en la medida de lo posible va a haber grandes cambios, que vienen afectados fundamentalmente pues por las nuevas tecnologías, la digitalización, la innovación en nuevos materiales, sobre todo los biológicos, y ello va a conllevar pues bueno que la sostenibilidad, el reciclado, la economía circular pues tiene un protagonismo muy importante en el sector de la moda. En este sentido, todos somos conscientes del esfuerzo tan grande que se está haciendo desde los sectores productivos y desde las empresas para poder tener ese acercamiento hacia un consumidor que exige cada vez un producto más responsable. En este sentido, pues vamos a ver pieles muy naturales, tejidos reciclados, vamos a ver materiales biodegradables. Los plásticos prácticamente no van a tener presencia, aunque sí que es cierto que las pieles y los tejidos pues se combinan con este tipo de materiales reciclados que van a convertir el calzado, los bolsos y los complementos pues unos productos muy, muy sostenibles. Hay que hablar, por ejemplo, de materiales innovadores con estampados de animales y reptiles, diseños duraderos y adaptables que serán muy atractivos en un periodo de incertidumbre, como bien digo. En este mundo digital vamos a vernos inspirados por formas y texturas muy surrealistas. Vamos a ver materiales y adornos que pondrán más énfasis en prácticas de diseño circular, estilos versátiles y compactos que van a seguir siendo pues los prioritarios en la temporada otoño-invierno 24-25. ¿Y los colores? Bueno, los colores es sorprendente porque en esta temporada otoño-invierno el color plata va a ser el predominante, independientemente de que va a haber colores muy vivos, que parece que nos va a despertar el interés más por una temporada de verano que por una temporada de invierno. Independientemente de que va a haber materiales que van a presentar colores oscuros como el azul plomo y el negro, que van a tomar un protagonismo especial. También es cierto que el verde matcha y el naranja mango van a ser pues los colores estrella en esta temporada de otoño-invierno 2024-2025. ¿Y por qué? ¿Por qué con tanto tiempo de antelación? Porque estamos hablando 2 años, no será este otoño e invierno, sino el próximo 2024. Sí, bueno, es que esta presentación va dirigida al sector de los componentes para el calzado. Hay que entender que nosotros necesitamos trabajar con 2 años de antelación a que el producto final vea la calle. El fabricante de calzado necesita disponer, tanto de calzado como de bolsos, como de complementos, necesita disponer de una información de valor que le permita poder desarrollar sus colecciones. En primer lugar, llegar a los departamentos de diseño, empezar a definir claramente cuáles van a ser las líneas por las que van a regir sus nuevas colecciones y luego presentarlas en las ferias internacionales. Concretamente, el otoño-invierno 2024-2025, nosotros lo vamos a presentar en el mes de octubre. A partir del mes de septiembre, en el circuito de ferias internacionales, pero en octubre lo presentaremos en Futurmoda. A partir de esa fecha es cuando los fabricantes de calzado ya lo han podido conocer y entonces ya empiezan a pasar pedidos de materiales a las fábricas para poder diseñar los zapatos, los bolsos y los complementos que venderán posteriormente hacia el mes de junio, julio del año que viene para que lleguen los escaparates y los consumidores puedan comprar las colecciones de invierno. Bien, pues así funcionan las tendencias, la presentación, este acto que se hace en el centro de congresos y que se ha podido recuperar después de la pandemia. ¿Cómo está el sector a estas alturas en el mes de abril? ¿Qué datos tenemos? Bueno, datos sectoriales todavía de comercio exterior no tenemos cerrados. La Secretaría de Comercio, en el caso del sector de los componentes para el calzado, nos lo suele proporcionar a partir del mes de junio, julio, que es cuando realmente disponen pues, de todos los datos, tanto de importación como de exportación por partidas arancelarias. En nuestro caso, independientemente de que estamos deseosos de recibir esa información y que cuando dispongamos de ella la podremos proporcionar, sí que hemos cerrado el año 2022 pues, con unos datos muy favorables. También es cierto que hemos arrancado el 2023 en una situación de cierta incertidumbre y debilidad en la que parece ser que no hay capacidad productiva o no hay actividad, mejor dicho, productiva, capacidad sí que la hay de sobra. Pero actividad productiva parece que se está ralentizando, nuevamente por la situación de la inflación que estamos viviendo, los elevados costes de las materias primas que se mantienen, independientemente de que los empresarios lo han repercutido al producto final, y que, bueno, veremos a ver en qué se traduce esta situación que nos está conllevando pues serias dificultades para poder mantener pues una actividad fabril y una actividad comercial. La realidad es que yo el otro día hablaba con una serie de empresarios y me decían pues que, sorprendentemente, el momento que estamos viviendo pues nos traslada a crisis del año 2013. Y a mí no me gusta dar datos negativos, la realidad, pero la realidad es la que es. Ayer, concretamente, aquí en la asociación estuvimos reunidos con el secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, al que le pudimos trasladar un poco pues, la situación de nuestro sector, nuestra preocupación en relación a la contratación laboral. Y él tomó conciencia con la realidad y con lo que nosotros le trasladamos y nos dijo que adquiría un compromiso precisamente para hoy reunirse con la ministra de Trabajo y elevarle pues nuestras necesidades. Eso nosotros entendemos que la reforma laboral ha sido importante que se redefiniese y intentase adaptarse a una realidad que queremos todos que así sea, la de poder mantener pues unas estructuras fijas, pero en el caso de nuestro sector, el de los componentes para el calzado y el del calzado en general, la moda, pues esa figura del fijo discontinuo es clave para nosotros. Y a nosotros pues nos están haciendo un daño tremendo con esta reforma laboral que nos está encorsetando y nos está obligando a convertir fijos discontinuos en fijos ordinarios. Eso es lo que le iba a preguntar, pero ¿cómo ha quedado la reforma laboral para que ustedes pasen del fijo discontinuo al fijo ya definitivo? Bueno, no es que pasemos directamente al fijo ordinario o nos veamos obligados a ello. La realidad es que nuestro sector siempre ha sido un sector basado fundamentalmente en unas fechas muy determinadas de fabricación o de producción. Pero en cierta medida de temporadas muy marcadas, pero de actividad incierta. Eso ha conllevado que cuando disponíamos, por ejemplo, del contrato eventual que nos permitía, cuando había grandes necesidades productivas, incorporar a los trabajadores eventuales en la línea de producción. Al eliminarlo con la reforma laboral, pues automáticamente todos los que eran fijos discontinuos, que se mantienen como fijos discontinuos, cuando genera picos productivos y no dispones de ellos, pues les tienes que pasar a fijos ordinarios, porque ya su actividad laboral supera más del 80% de lo que establece la ley. Y entonces, a partir de ese momento, la inspección laboral te obliga a que ese trabajador que anteriormente era fijo discontinuo, que trabajaba pues 10 meses al año aproximadamente y dos se iba al paro, pues automáticamente ahora le tengas que hacer fijo. Tengas trabajo o no lo tengas. Entonces eso es un problema muy serio para las empresas, porque hoy por hoy, que además no tienen actividad productiva, digamos, porque realmente no hay cierta actividad debido a la situación económica que estamos viviendo, pues nos vemos con una carga salarial que tenemos que asumir, unos costes que tenemos que asumir y unos problemas muy serios internos dentro de las empresas. Lo cual está conllevando que haya empresarios pues que decidan o bien no trabajar, o bien no contratar, o bien pues bueno, pues esperar a ver en qué medida se puede resolver esta situación para poder mantener su economía interna y su empresa. Y en estos momentos, ¿cuál es la respuesta? Buenas intenciones, pero ¿qué medida es la que se puede aplicar? Bueno, la medida es que nos den más flexibilidad, que nos permitan poder adaptar a la figura del fijo discontinuo como la estábamos adaptando anteriormente. Las empresas de calzado siempre han tenido más o menos un 30% de estructura fija y un 70% de estructura flexible, es decir, de fija discontinua. A nosotros ahora mismo ese modelo 30-70, que es el que nos sirve, pues no nos lo consideran. Y teniendo en cuenta cómo es nuestro sector, pues requiere de que el gobierno central se dé cuenta de que la figura del fijo discontinuo es vital para nuestro sector. Independientemente de que todos queramos tener pues trabajadores fijos en nuestras compañías o en nuestras empresas, pero es que nuestro sector no requiere de ese tipo de contrato, requiere de un contrato fijo discontinuo o de un contrato eventual. Pues estaremos pendientes de cómo evolucione esta petición en el Ministerio. Muchas gracias, Álvaro Sánchez, por explicarnos el momento actual de las empresas. No, gracias a vosotros, como siempre ha sido un placer. 101.4 Teleelch, Radio Marca.